Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de marzo. La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, visitaba ayer nuestra localidad para participar en el acto de inauguración de la Casa del Pueblo de Ubrique, realizando previamente un recorrido por el centro del municipio, lo que le dio la oportunidad de saludar a numerosos ubriqueños. Susana Díaz estuvo acompañada por la secretaria local y candidata socialista a la alcaldía, Isabel Gómez, la cual ha hecho público el agradecimiento de los socialistas ubriqueños a Susana Díaz por cumplir su compromiso de acudir a esta inauguración. Además, ha incidido en la importancia de la apertura de esta nueva sede en Ubrique, al ser el reflejo del esfuerzo de muchos compañeros que han querido tener una Casa del Pueblo que sea un punto de encuentro. En este sentido, Isabel Gómez ha destacado especialmente la figura de un histórico socialista local, Antonio Olmedo Rivera. Susana, tengo que darte todo nuestro agradecimiento porque sé lo que cuesta en este tiempo ahora mismo de campaña que te hayas hecho hueco en la agenda de venir aquí a Ubrique. Eso hace que se demuestre que son los hechos los que te avalan y no las palabras. Te comprometiste con esta agrupación que ibas a venir a la inauguración y aquí está Susana cumpliendo como siempre ha hecho. Que lo que hoy inauguramos es el reflejo del esfuerzo de muchos compañeros y compañeras durante muchos años. Eran los que crearon ese sueño de poder algún día tener una Casa del Pueblo donde pudiera ser punto de encuentro con nuestros vecinos. Y otros cogimos ese relevo en ese sueño y que hoy puede convertirse y se ha convertido de hecho en una realidad. Yo tengo que agradecer en nombre de todos los militantes de esta agrupación a todos los compañeros que durante años han puesto ese granito de arena para que esto sea un logro. Y creo que es el momento también de visualizar ese esfuerzo en la persona de uno de los militantes con una gran trayectoria en nuestra agrupación. Antonio Olmedo Rivera, donde quiera, vente aquí, Antonio. Antonio formó parte del primer movimiento que se produjo en Ubrique para constituir este partido, militante del año 1977, reflejo de la fuerza y las ganas y la lucha de los socialistas en Ubrique, y que hoy Susana Díaz le va a entregar este reconocimiento que la agrupación tiene el derecho y la obligación de darle. Antonio. Lo primero, para mí es un honor estar aquí compartiendo la inauguración de la Casa del Pueblo, que es nuestra, pero que es para todos los vecinos y todas las vecinas de Ubrique. Abrir una Casa del Pueblo siempre es muy bonito, porque es que le abrimos el partido a la gente. Es decir, estamos aquí y venís a buscarnos cuando nos necesitéis y para lo que necesitéis. Y aquí estamos para compartir los problemas con los ciudadanos, para dar respuestas, para escuchar a quien lo pasa mal y necesita apoyarse en alguien. Así que, Isabel, gracias. La que está agradecida de estar aquí hoy soy yo. Y no soy la presidenta en el momento más difícil. Más difícil era el momento que vivieron Antonio y miles de ellos cuando no había ni libertad en este país y dieron la cara por el Partido Socialista. Eso sí que era difícil. Eso era mucho más difícil que ahora. A mí me ha tocado el momento. Lo que me ha tocado el momento es de hacer la recuperación justa. Justa. Es decir, lo peor de la crisis se ha pasado ya, pero esto lo han dejado como un solar. Entre parados, desigualdad, gente con trabajo pasándolo muy mal, gente que con lo que gana no tiene ni para sacar su casa adelante, abuelos y abuelas sacando a hijos, a nietos, que los veía con los carritos, que eso cuando os digo lo de que los abuelos y las abuelas no pueden sustituir a la educación de 0 a 3 años, que los abuelos y las abuelas están para cuidar a los nietos en sus ratos libres, no para hacer lo que tiene que hacer la administración cuando la administración no está a la altura. Ese es solo nuestro reto. Pues decía que para mí el momento que me ha tocado es el momento de hacer justicia. Justicia. Para miles de familias que la han pasado muy mal. Y cuanto más nervioso veo a Rajoy, a la vicepresidenta y a toda esta gente metiéndose conmigo, es que he hecho lo correcto y que el 22 de marzo vamos a ganar bien. Es todos los días. Todos los días. ¿Habéis visto? Todos los días. Todos los días. Yo digo, bueno, si están todo el día aquí, ¿cuándo están gobernando el resto de España? Claro, ¿verdad?

aprovechar esos fondos para terminar alguna de las infraestructuras básicas que necesita la Sierra de Cádiz desde el punto de vista terrestre, ¿no? La carretera a la que hago referencia es la conexión entre Arcos y Olvera y Málaga, ¿no? Por tanto, digamos que hay un montón de iniciativas, un conjunto muy importante de trabajo político detrás, y por supuesto necesitamos la implicación de los ayuntamientos y de las alcaldías. En el caso de ayer tuvimos también tiempo para departir con Isabel Gómez, que sabéis ustedes que es la candidata que va a ser capaz de conquistar la alcaldía de Ubrique de nuevo para el Partido Socialista e incardinar todos estos proyectos en lo que es una mujer y una persona que sabe lo que necesita Ubrique, que es consciente del trabajo que hay por delante, que es consciente de que el apoyo de la Junta de Andalucía es fundamental y que es una persona con una formación adecuada, con unas ganas adecuadas y con un ánimo adecuado. Uno se siente muy satisfecho, el dinero de la Junta, el dinero de los recursos públicos de los andaluces se dedique a planes de empleo como el Plan de Empleo Joven, el Plan Mayores de 30, próximamente un plan para mayores de 45, o el Plan para Autónomo, o el Plan de la Construcción Sostenible, que por cierto, el Plan de la Construcción Sostenible en Ubrique ha tenido también una repercusión extraordinaria en la sierra, ¿no? Por tanto, 19 millones de euros de los andaluces dedicados a planes de empleo para intentar paliar la dureza de la crisis que afecta a tantas familias, ¿no? Y además con un ejemplo que también lo contamos en Ubrique y en Setenil, el Plan de Empleo Rural, el PFE ahora, cuánto bien ha hecho por los pueblos de la sierra, cuántos jornales ha dado, cuántas posibilidades de equipamiento, de centros culturales, de centros sociales, de centros sanitarios, de aulas infantiles, todo eso se ha hecho a través del Fondo Agrario, que el Partido Popular no termina de entender que eso es muy importante para fijar población en la sierra y crear riqueza. También desde el ámbito político, la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, nos remite el siguiente comunicado. Se informa que tras la reunión mantenida el pasado 3 de marzo de la Comisión Permanente de Seguimiento del Yacimiento de Ocuri, se quedaba claro que existen muchos asuntos en los que no se dice todo sobre los mismos y que lo poco que se dice es muy parcial y sesgado. De los graves sucesos que se denunciaban, solo han podido escuchar la versión de la concejala de Cultura, desmintiendo incluso lo que desde la alcaldía se había transmitido a Izquierda Unida, por lo que no se tiene ni reparo incluso en acudir con trabajadores temporales de este ayuntamiento para avalar su comportamiento y actuaciones. Así las cosas, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha solicitado a la alcaldía la convocatoria urgente de una junta de portavoces municipal en la que delimitar las actuaciones dentro de la Comisión de Seguimiento del Yacimiento de Ocuri de cara a consensuar el modo de trabajo y a quienes se invitará a participar en la misma para aclarar todas las dudas surgidas y que puedan de esta forma defenderse de las graves acusaciones vertidas en la reunión mantenida. De igual forma y en previsión de que no se quieran aclarar todas estas situaciones, desde Izquierda Unida se advierte que se procederá en el próximo pleno a solicitar una comisión de investigación para aclarar todas las situaciones surgidas en este asunto. Cambiamos de tema. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que en el BOJA número 46, con fecha 9 de marzo de 2015, se publica la orden de 3 de marzo de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2015. Esta orden tiene como objetivo regular la concesión de ayudas para el alquiler de su vivienda habitual y permanente a personas con ingresos que no superen el 2,5 del IPREM, el indicador de precios de efectos múltiples. El plazo de presentación está abierto hasta el próximo 30 de abril. Serán beneficiarios las personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda destinada a domicilio habitual y permanente y aquellos que tengan intención de alquilar, siempre que presenten un contrato de alquiler que condicione sus efectos a la obtención de la ayuda en el plazo de un mes desde la resolución de la misma. Los requisitos que se establecen han de ser cumplidos por el conjunto de la unidad de convivencia, debiendo encontrarse empadronados en dicha vivienda, destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y que el importe de la renta no sea superior a 6,5 euros por metro cuadrado con un tope máximo de 500 euros.